Muy buenas noches, estamos aquí un martes más para traeros Un Punto Azul, programa que hacemos la agrupación astronómica Magallanes desde Jerez de la Frontera. Deseamos, como no puede ser de manera, feliz año nuevo a todos, un año astronómico que nos viene muy, muy interesante. Ya veremos las novedades que tenemos para nuestro programa en breve. Y sin más, dar paso aquí a los compañeros de mesa que tenemos hoy. Contamos con una mesa nutrida. Tenemos a Luis Marín haciendo el control. Tenemos a don Manuel Jiménez del Barco. Un saludo. Buenas. ¿Qué va? Tenemos a nuestro querido presidente Joaquín Barroso. Buenas. Agustín Almoril. Hola, buenas noches. Y aquí en la grada haciendo la ola tenemos a Alejandro Carpio. Muy buena en el público hoy. Muy bien. Pues nada, empezamos pidiendo un poquito disculpas porque terminamos el programa del último martes antes de Navidades diciendo que posiblemente haríamos uno en Navidades y lo podríamos subir y demás, pero la cosa se ha liado con temas, ya sabéis cómo son estas fechas de vacaciones, no pudimos juntarnos más de tres para hacer el programa y lo aplazamos hasta ahora, primera semana ya segunda semana de enero. Pero vamos, ya a partir de ahora pues tenemos ya el compromiso con todos vosotros de hacer todos los martes nuestro programa y incluso alguno especial que vamos a comentar en breve. Bien, pues sin más pasamos a las noticias. Don Agustín nos trae algunas noticias de la semana. Vamos a dar la agenda. Sí. Recordaros que como agenda pues tenemos activa Astromares, que los hemos invitado y que posiblemente venga la semana que viene o la siguiente, están pendientes su curso que empieza mañana, día 9 de Astronomía. Le tenemos que preguntar el éxito que han tenido porque es de nivel intermedio y han completado el aforo, o sea que han tenido bastante aceptación. Uh-huh. Y pues, algún día se pasarán por aquí a contárnoslo. Y así como agenda también, bueno, pues tenemos esta semana las 100 horas de astronomía, ¿no? Del 10 al 13 de enero de 2019. Deciros que nosotros pues vamos a participar en el programa de las 100 horas haciendo un programa especial el próximo viernes, día 11, pues vamos a celebrar pues los 100 años del espacio, de astronomía. Y lo vamos a hacer en espacio abierto en la calle Álvaro López 12, para que todos nuestros amigos, escuchantes de Jerez o cercanía, pues se puedan acercar con nosotros, hacer el programa y ver cómo se hace. A ver cómo hacemos el podcast en directo. Serpiente puede venir también. Sí, está invitado un poquito lejos, pero bueno. Lo conectaremos por Skype, aunque sea. Y bueno, en cuanto a otras noticias, bueno, la inocentada que os dimos por Instagram, ¿no? De Magallanes en los medios internacionales, ¿no? Que, bueno, pues todo el mundo os reísteis con nosotros y, bueno, pues fue nuestra inocentada el día 28, la noticia del día 28. Y recordaros que nuestros amigos de Estrellas Dobles, pues acaban de, hoy no porque tenemos otra revista, que José Luis nos explicará ahora, astronomía un poquito, nos contará un poquito, pero los observadores de Estrellas Dobles vuelven y pues han sacado el número de enero de este año, de 2019, y cumplen pues sus bodas de aluminio, 10 años. Así que enhorabuena a Juan Luis, a Edgar y a Rafael Benavides. Agustín, ¿tú te conoces todas las bodas? ¿Las bodas? No, las voy buscando. Algunas sí me las sabía, pero ahora he visto que están por la web y tal. No sé qué. Sí, bueno, de hecho, la de los 100 años de IAE es la del hueso. ¿Del hueso? Del hueso. ¿Cómo del hueso? ¿Bodas hueso, de hueso? En vez de ser de plata, de oro, ya, pues pasamos con más valor. El hueso tiene mucho valor. Porque yo pensaba representa que lo humano, ¿no? La de 50 es de oro, ¿no? De oro, 75, sí. Platino. Platino. Y 100 yo creía que era helio 3. Pues voy a buscar el helio 3, pero yo creo que Lito, el 100 es alguno. No lo correspondería a un elemento de la tabla periódica muy raro y muy eso, el helio 3. El helio 3. Las bodas de helio 3. Ahora lo busco y lo confirmo. Los 20 años de porcelana. Y si no hace falta acuñarlo ya, ese término. Vale. Hace falta ya acuñarlo. Bueno, y ahora vamos a empezar con algunas noticias y si nuestro realizador nos da un poquito de ¿música de fondo? De música de fondo. Adelante. Porque vamos a las noticias de estos últimos días. Bueno, de estas navidades, ¿no? Bueno, pues la noticia es que China ha llegado, bueno, algunos han dicho al lado oscuro, pero en realidad quien primero llegó al lado oscuro fueron evidentemente Pink Floyd, con la música que estáis escuchando de fondo. Bueno, creo que Pink Floyd son los únicos que han llegado al lado. Efectivamente, los únicos que han llegado. La noticia es falsa porque los únicos que han llegado al lado oscuro de la luna han sido Pink Floyd. Los chinos, como sabéis, han llegado al lado oculto. No oscuro. No oscuro. Oscuro, bueno, a veces. Podríamos hablar de Darth Vader también, pero vamos a dejarlo ahí. Es curioso, que ahora comentaremos si queréis, voy a dar el resto de noticias, pero como los medios de comunicación se dan eco de una noticia y hablan del lado oscuro de la luna, ¿no? O sea, es una cosa increíble desde el punto de vista científico, la poca dedicación. Otros no, otros poco han dicho, rigor, poco rigor. Rigor, ¿no? Otros han dicho el lado oculto, ¿no? Porque en realidad es la cara que no vemos, pero no que porque no le dé el sol, ¿no? Además, oscuridad. De hecho, hay parte oscura que sí vemos. Correcto. Cuando está en cuarto, hay media luna que está oscura y la vemos. Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues otra noticia de estos días ha sido, bueno, el tema del New Horizons, ¿no? Que ha estado en última Thule, ¿no? Que, bueno, el objeto lejano más estudiado. Y la verdad es que las fotos, no sé si las habéis visto, son espectaculares, ¿no? Tanto por la televisión como por las fotos en los medios han sido bastante, ¿no? Y la verdad es que, bueno, eso está ya lejísimo, ¿no? Eso está, pues, 6.600 millones de kilómetros. Eso está por... Y todo lo sabrá bien, ¿no? El quinto pino. Hablando... Más para allá del cinturón de no sé quién ya, de Kuiper, no, por lo menos. Kuiper sí, de Oort todavía no. De Oort todavía no. Oort, está aproximadamente un año luz. Está un poquito grande. Más lejos. Bueno, pues estas han sido un poco así el resumen y la última noticia, bueno, que ahora ya José Luis la enlazamos con la revista Astronomía, sí. Porque Magallanes es un punto azul, pues nos ha dado mucha alegría vernos en la revista. En la revista de Astronomía. Yo he leído una noticia, no sé quién la ha mandado, a uno de nuestros múltiples grupos, que no sé qué pasa en la galaxia, que el sistema solar va a ser expulsado de ella por una colisión de no sé, ¿no habéis visto? Sí, me ha llegado. Bueno, lo que han dicho es que va a colisionar la nube de Magallanes, que ya lo sabemos, sí. Con la Vía Láctea, y que eso va a ocasionar que el sistema solar salga de la galaxia. Y sea un sistema errante. Errante, ¿verdad? Total. Bueno, y antes de empezar con la revista, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Del lado oscuro y de oculto, ¿no? O sea, cómo los medios no tienen esa dedicación o simplemente fijarse un poquito en las palabras. Yo daría un apunte, además, porque me toca ahora como traductor de bueno, ese es otro de los problemas, ¿no? A veces la traducción, ¿no? Que las fuentes que suelen beber muchos periodistas están en inglés y hay muchas malinterpretaciones de traducción del inglés con pasarla al español. De hecho, el equipo de traducción de mi revista tenemos mucho cuidado en que, aunque venga expresado en inglés, pillarle el sentido a lo que está la frase, no traducir por traducir. Entonces, bueno, Dark Side en inglés a lo mejor tiene una implicación o un sentido que cuando alguien lo pilla del tirón y pone lado oscuro. En realidad sería el lado opuesto o el lado oculto. Que no se ve, lado oculto, que también no digo que no se traduzca mal, pero que puede ser una causa, que sí. A veces el inglés también da malinterpretación. Por eso yo creo, y la revista que pero tú eso que está tú unido, vas... perdona, sí. A la falta de cultura científica. Hombre, claro, porque si hay cultura científica, tú lees un artículo en inglés y ves que puede haber una segunda interpretación que es mejor sustituir una palabra por la evidente traducción. Si tú sabes suficientemente de ciencia, la utilizas. Si no sabes lo suficiente de ciencia, traduces literalmente. Por eso a eso me refería, Lito, que entonces, la revista que tú nos vas a comentar dentro de un ratito, la que tú eres parte de los que traducen al español, no buscan traductores, buscan científicos que sepan inglés. Exactamente. Eso es lo fundamental. Claro, si tú eres científico, seas matemático, físico, químico, lo que sea, que sabes suficiente inglés para traducirlo, vas a hacer mejor que un simple traductor que sabe muchísima literatura y filología y tal, pero estos términos los confunde. Además, aparte de lo que estáis diciendo, por ejemplo, en el tema de oculto, también es un poco confuso hablar de lado oculto, porque la Luna no se puede ocultar. Está oculta desde la Tierra porque nos da siempre la misma cara. Entonces, pero la otra parte no está tampoco oculta al universo ni a otros visitantes. Entonces, uh-huh, bueno, aparte de confundirla con oscuro, sería más bien la cara opuesta o la cara que nunca vemos. Y por eso, es la dificultad oculta, de lo que no han oscura. Hecho los chinos. Bueno, tendríamos otro tema del que hablar, pero lo vamos a dejar a lo mejor para el viernes, que como decimos, vamos a estar en la calle Álvaro López 12, aquí en Jerez. Detrás de la biblioteca. Detrás de la biblioteca. Y allí puede que hablemos de, ya que se habla tanto de que si hemos ido a la Luna, no hemos ido a la Luna, los americanos, que hablaremos y os haré una pregunta sobre qué pensarán estas mismas personas sobre los chinos. ¿Habrán llegado, no habrán llegado? ¿O negaremos que seguramente que han llegado todo? Entonces, ya podemos discutir este tema, que es interesante también, ¿verdad? Os he comentado fuera de micrófono al empezar que he estado navegando por causas varias, por YouTube con gente terraplanista, y hay un famoso terraplanista español que le ha faltado al día y medio de tener de los chinos llegar a la cara oculta, no oscura, de la Luna, ya tenía un vídeo preparado que era mentira. O sea que no se ha ido. Bueno, pues eso, o sea, lo vamos a dejar listo. Cero coma. Si lo dice YouTube, entonces es verdad. Lo vamos a dejar para comentarlo, si os parece, el día. Sí. Una cosa. Hay que invitar a un terraplanista para que haya, eso sí, para que haya chicha. Va a tener. Para que haya chicha. Una cosa que se me ha olvidado: que los Reyes Magos, además, nos habían traído, bueno, a los que se han portado bien, un eclipse parcial de sol el día 6. Lo que pasa es que eso es lo que se han portado bien, que parece que son los chinos, los japoneses y alguien en Alaska. Bueno, nosotros no hemos podido verlo. Nosotros no. Pero, el de Luna ya hablaremos. El de Luna ya hablaremos dentro de poco, lo publicaremos en la web. También este no lo hemos publicado, lo hemos publicado posteriores, las fotos de que hay por ahí circulando alguna, un enlace a algún amigo que... Muy bien, pues pasamos ya a la revista del mes de enero, ¿vale? Que empieza con el artículo de editorial de Ángel Gómez Roldán, el director, que habla de centenarios y cincuentenarios. ¿De qué se celebra el centenario este año? Hemos dicho que... ¿De qué? ¿De qué era, Agustín? ¿El centenario de qué? Del fin de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. No, porque ya estamos en el 19. En 1919, fijaros, siempre son la observación del eclipse del sol condujo a la certificación de la teoría de la relatividad general de Einstein. Eddington. Correcto. Eso se celebra en 100 años. ¿Y 50 años de qué? En 1969, eso fue el ser humano pisó por primera vez la Luna. Lo que ni se niega. Eso es, ¿vale? Entonces, centenario, 50 años de mentira. Centenario y cincuentenario celebramos, vaya, este año, ¿vale? Unas buenas onomásticas, 100, ¿eh? Y 50. Pues, bodas de oro y de plata. Y de plata. Ya veremos con las de platino y las de helio 3. No, ya. Si hay ya. Bueno. Las noticias vienen aquí, como siempre, al principio una serie de noticias de descubrimientos, y después pasamos directamente a astronomía local. Viene astronomía local, viene cosas que hacen las agrupaciones astronómicas de toda España y, bueno, de habla española también vienen algunas. Y lo que nos interesa, pues, es el premio al programa Un Punto Azul. Viene aquí un artículo aquí estupendo en la página número 12, con una fotito aquí también de nosotros cuatro. Recuerdo que estaba Agustín, Lito, Joaquín y yo, y don Juan Antonio entregándonos el premio correspondiente. El artículo lo ha escrito Agustín y la foto la manda Agustín. Después sabéis que ahí en editorial lo recortan un poco porque tenía varios folios, les ha quedado más cortito porque es una simplemente como reconocimiento. Bueno, era una reseña para que... Sí, pero vamos, yo lo voy a leer porque... Interesante, vienen nuestros enlaces y demás. El pasado 17 de noviembre, dentro de la jornada de la Semana de la Ciencia en el puerto de Santa María, Cádiz, el programa de radio Un Punto Azul recibió el premio a la divulgación científica propuesta de la Agrupación Astronómica Portuense y el Comité para la Divulgación Científica y del Espacio, hablado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento y Vivienda. Realizado por los miembros de la agrupación astronómica jerezana Magallanes, Un Punto Azul empezó siendo un programa de radio local comunitaria en Jerez de la Frontera, en Frontera Radio, en el año 1999, Y en el año 2019 cumplimos nuestros 20 años de emisión. El programa cuenta de manera amena y divertida diversos temas a nivel divulgativo sobre astronomía, astronáutica, ciencia del espacio o ciencias en general. Cuenta las actividades realizadas por la Agrupación Astronómica Magallanes en el ámbito de su comarca y da en pie a otras agrupaciones cercanas a distancia a contar sus experiencias compartirlas, haciéndose eco de la agenda de cualquier entidad relacionada con la astronomía. Actualmente emiten en directo por un punto azul listentomyradio.com todos los martes a las 9, hora peninsular española. En el canal de iVox.com/podcast un punto azul se puede encontrar la última temporada y la actual. ¿Vale? Este es el pequeño artículo, gran artículo, pequeño gran artículo, porque cuando lo vi, yo creo que fui yo el primero que fue Juan Antonio que me mandó, a mi correo personal, a mi WhatsApp personal, esto ha salido. Fui corriendo porque no había descargado todavía la revista del mes de enero, uh-huh. Estaba ya a punto de salir. Fui, ya estaba, sabéis que yo estoy suscrito en PDF, la bajé, lo vi y os mandé a todos la reseña. Hemos salido en la revista Astronomía, muy bien el premio. En fin, agradecido siempre a Juan Antonio por esta deferencia de proponernos y concedernos este bonito premio de divulgación científica, que en realidad es un premio que es para lo que hemos nacido nosotros, para divulgar ciencia. Este programa nació para eso, simplemente. Incluso la Agrupación Astronómica, en su estatuto, su punto número uno es divulgar la ciencia, la astronomía en particular. Y también, como no, a Ángel Gómez por publicarnos el artículo al director de la revista. Siendo una revista a nivel nacional. A nivel nacional e internacional. Porque es a nivel español. Sí, no, pero a nivel de lengua española es la número uno, salvo que hay otras también, por ejemplo la que nos comentará después Lito, que tiene varios idiomas y varias traducciones, pero por antonomasia la de español es astronomía. Muy bien, pues más cosas tenemos por aquí. En tribuna podemos destacar que hay un curso de monitores astronómicos Starlight en la comarca de Cuencas Mineras. Sabéis que el Starlight nos hicieron mucho hincapié en ello, muchas charlas en el último congreso en Cuenca, y de vez en cuando hay charlas y cursos para formar a monitores Starlight, y este es uno de ellos. ¿Vale? Muy bien. El tema central, candidatos a habitar otros mundos, una experiencia educativa para estimular la vida en el universo. ¿Vale? Se trata de un tema que cómo sería la vida en otros planetas y en otros sitios para estimular esa visión que tenemos de cómo sería la llegada a otro sitio, ¿no? Desde el punto de vista educativo. Este le va a gustar mucho aquí a mi compañero, lo tengo aquí a mi izquierda, el león divino, el león y el león zodiacal en el Antiguo Egipto. De un tal José Yul, con una sola L al principio, no el jugador de baloncesto que tiene dos L's al principio y dos L's al final. Bien, pues habla aquí un poquito de un tema que nos tienes que traer, ¿verdad, Alejandro? Otro día contarnos un poquito más. Bien, aprender astronomía jugando, otro artículo. Construcción de una maqueta Sol, Tierra, Luna. Esto no han tenido la... Esto han tenido la paciencia de hacer esa maqueta y no como nosotros, que no tuvimos paciencia y no la compramos. El telurio, el famoso telurio, ¿vale? Cómo construir un telurio con sus lucecitas y con toda su maquetita. Bien, en el CENI tenemos, por supuesto, el eclipse de luna, que viene ya para el próximo... ¿cuándo 20, es? 21, correcto, la noche del 21. Y hablaremos un poquito de él. También no, en la web nosotros. Publicaremos la web, vienen aquí todos los datos para observarlo. Bien, más cositas interesantes en cometas y meteoros. Viene, por supuesto, hablando bastante del Wiltanner, que es el cometa que estrella de estas navidades, de este invierno. Ya está de capa caída, hace dos sábados fuimos a verlo y ya está muy muy débil, pero aún se ve un poquito con el telescopio de David, 16 pulgadas. Nuestro amigo Rafael Benavides en Estrella Doble viene desdoblando a Sirio, un artículo desdoblando a Sirio. Y de polvo de estrellas, que es de las variables, nuestro amigo Juan Luis González Carballo viene, no todo puede ser perfecto, y nos habla aquí de un señor, ¿vale? Un señor que es un fenómeno en el descubrimiento, José Carrillo, con su cúpula de observación y todo lo que ha hecho este hombre en el mundo de las estrellas dobles, muy conocido en estrellas dobles. Bueno, la I. A U 100 años bajo el cielo mirando el mismo cielo, Eso viene, como hemos comentado antes, los 100 años de astronomía de la Unión Internacional de Astronómica. Viene un artículo sobre sí, este evento. Que gracias a eso se van a realizar las actividades de esta semana, ¿vale? En prueba de instrumento, banco de prueba, vienen unos prismáticos Fujinon 10x70 con un nebula filter que traen incorporado, unos prismáticos de carácter astronómico. En fotografía vienen fotografías estupendas, como siempre, pero no podemos destacar a ningún conocido esta vez, ¿vale? Porque siempre, últimamente, nos venimos bien acostumbrando a recibir alguna noticia de este tipo. Pues nada, ya con esto la parte de breves y la parte de noticias del espacio, y con eso ya terminamos un poquito la revista de este mes. Como siempre, altamente recomendable, y comprarla en los kioscos, y si no, pues hay una forma de suscribirse en modo PDF, que te la mandan todos los meses, la lees en tu tablet perfectamente. Pues nada, hasta aquí. Es más barato, además. Sí, más barato, claro, en PDF más barato. Y te llega instantáneamente, religiosamente, porque vamos, te la descargas y punto. Bien, y un poquito para terminar temas revistas, la revista Universo, que es la que ayuda y colabora Lito a traducir al español. Sí, adelante. También es una publicación cada dos meses, toca enero empezar. Uh-huh. Y ha salido ya el número de enero-febrero de 2019. Así, para guiaros un poquito en el... Lo podéis consultar, en primer lugar, yendo a la página web. La paginita para bajársela. Astropublishing.com. Ahí aparecen las portadas en diferentes idiomas, pulsando en la que titula Universo, que es la versión en español, pues ahí podéis descargaros en PDF la... Absolutamente gratuita. Gratuita, totalmente gratuita. Este mes trata, tiene los siguientes temas. Un artículo sobre el planeta estrella de Barnard B, que es la supertierra más cercana al sistema solar. Observaciones de la sonda Gravity de la ESO, que está adosada al telescopio VLT de Chile. Han hecho observaciones sobre el disco de acreción que hay en el centro de nuestra galaxia, en Sagitario A. Otros artículos: ALMA mapea las temperaturas de Europa. ALMA es el radiotelescopio que está también en Chile, en este desierto de Atacama tan favorable a la observación. Otro artículo de dos estrellas que casi tocan, que casi se tocan dentro de una nebulosa planetaria. Venus con dos N, y Didymon, y Defensa Planetaria, que es que un artículo que la sonda Osiris ha llegado al asteroide Venus y ha hecho su experimento sobre defensa planetaria. Está mucho de moda ahora, por si nos encontramos un asteroide que amenace la integridad del planeta, pues tener alguna especie de contrapartida, ¿no? O por lo menos intentarlo, que no de defensa planetaria. Y ya terminamos con el CERN, el ALMA y ESO, o sea, estas tres organizaciones: el Centro de Alta Energía de Ginebra, el radiotelescopio ALMA, y la agencia europea, la ESO, que es el Observatorio Europeo Austral, lanzan un programa de residencias artísticas multidisciplinares entre el arte y la ciencia. Un artículo sobre el sistema archifamoso TRAPPIST-1, de este que tiene tantísimos exoplanetas todos juntos, que por lo visto se ha... con el tema de estos satélites se ha desmarcado un poco el tema de la panespermia. Relanzan la panespermia. Una foto nueva del Hubble, o procesada, que el Hubble revela una sombra de murciélago en una Batman, sí, la señal de Batman en una galaxia lejana. Y por fin, la última, Gaia descubre un evento importante en la formación de la Vía Láctea. Gaia, por lo visto, sabemos que es un satélite artificial que está mapeando tanto el movimiento propio de las estrellas de la galaxia como su posición muy exactamente. Y bueno, algunos descubrimientos de Gaia ya están dando que el nacimiento de la Vía Láctea no fue tan tranquilo como pudiera parecer. Uh-huh. Que hubo una colección primera que finalmente con esa colección terminó dando forma a lo que ahora conocemos como nuestra Vía Láctea, pero que hubo una colisión antes de la famosa esta que va a llegar, de que Andrómeda chocará, ¿no?, con la, pues, y saldrá todo el sistema solar, pues en su juventud la Vía Láctea también tuvo una colisión. En concreto, mi aportación a este número ha sido el primer artículo, el de el planeta estrella de Barnard B. Este es el que me ha tocado traducir, y aparte tengo que revisar otro de otro compañero, y bueno, somos cuatro, pues lanzamos la traducción de cada dos meses de esta revista. Uh-huh. Espero que os guste, al que tenga interés en echarle un vistazo. Son noticias de última hora, muy frescas, y bueno, para el que quiera estar al día de las noticias de astronomía, es muy interesante. Muy bien, pues ahí tenemos toda la información sobre revistas y demás. Y ahora vamos a pasar, Lito, si no te importa, que nos vas a presentar una sección nueva que vas a inaugurar hoy mismo, o simplemente la vas a presentar hoy. Lo voy a presentar, vale, para hacer la inauguración el con próximo, la primera con la, en el especial. En el especial viernes. Muy bien. Vale, perfecto. No me importa, bueno, ya que bueno, ya llevo hablando un ratito, pues os comento. Mi idea de la siguiente sección, que se va a llamar Un monstruo viene a verme. ¿Eh? LeBron James. No va por la NBA, aunque soy un fan de la NBA. Por eso cuando dicen un monstruo viene a verme, es LeBron James. Sí, ese, lo conozco a los locutores, ¿no?, de la NBA en español en Canal Plus. Sí, es un monstruo, la verdad. Ha venido a verme. La verdad es que LeBron es mucho LeBron. Pero bueno, no va por ahí, va por la película. Y es tratar de unir la afición que tengo por el cine, ya que lo de la serie está ya copado por aquí por el amigo. Solamente la música, ¿eh? Lo que está copado es la música. Claro, se puede hablar música. De otras cosas. Sí. De la parte científica se puede hablar. En serie de ciencia ficción, hay alguna cosita, pero otra. Hay más ficción que ciencia, sí. Mucha más ficción que ciencia. Mi idea es eso, que mi pasión, como sabéis, es la astronomía y la ciencia. No recuerdo, pero yo una vez creo que escuché que la ciencia ficción para divertir más que para enseñar. Sí, y puede que sea esa la política de la serie. Pero si te estás divirtiendo, aprendes mejor. Por supuesto. Sería mejor aprender divirtiéndote. Claro. En vez de... Pues eso, me gustan las dos cosas. Me gusta ver pelis de ciencia ficción, porque de hecho, aquí lo he dicho más de una vez, soy un Trekkie y un Star Warsero declarado, o sea, no me arrepiento. Pero aparte de series, veo películas. Y veo películas de ciencia ficción como Apolo 13, Deep Impact, Armageddon, Planeta Rojo, Misión a Marte, que tienen Mars ficción. Attack. Que tienen es fundamental. Ficción. Hombre, Mars Attack. Mars Attack es fundamental. Y Gravity, y por supuesto, para que no se moleste aquí el personal, Interestelar. Bien. ¿Eh? Yo digo, si no la nombra, no sales de aquí. Que vuelvo a comentar, yo creo que es de las recientes las que más veces he revisionado. Para más, ver si tenéis razón. ¿Más que Odisea? Dice de la reciente. De la reciente. No. 2001 Odisea, cada vez que sale me la quedo. Vuelves a ver. Me quedo. Pero de las más bien forzado por estos compañeros que tengo, lo he revisionado más de una vez. Sigo igual. no me hace falta ver, creo que no me hace falta verla más. Pero no van por ahí los tiros, no van por las películas de ciencia ficción, sino por lo que, por los biopics, lo que llaman en cine películas de biografías, ya de ciencia más rigurosa, o por lo menos que intenta ser más rigurosa que la de la de ciencia, que le añaden o la salpimentan un poquito con mucho o poco ciencia ficción. Me voy a quedar con los biopics. Empecé a buscar películas que tuvieran que ver con científicos y si eran astrónomos, mejor que mejor. Y sí, hay unas cuantas y me he decidido a lo suficiente para hay hacer una serie. Y series. No, que hay una serie de películas y aparte hay series. Sí, pues bueno, supongo que tendréis en mente más. Yo he hecho una recopilación de las que he aprovechado las Navidades para visionarlas. Y os traigo, pues mi idea es traeros 13 películas y documentales, porque a veces de alguna figura misteriosamente no hay películas hechas, siendo monstruos de la ciencia, por eso Ajá. es el título, un monstruo viene a verme, es porque son monstruos de la ciencia. Para que ya os hagáis una idea, os digo ya, porque esta vez la sección la tengo cerrada, con la de todas las ediciones. Los 13 están ya listos. Los 13 están dicho. Lo he ordenado por orden cronológico de la biografía de la época en la que vivió el personaje del que habla la película. Empezaremos la semana que viene o en el especial, este viernes, con Hipatia de Alejandría, la película Ágora de Alejandro Amenábar. La segunda será Galileo Galilei, que hay dos películas, una de Liliana Cavani y otra de Joseph Losey. Cómo no podíamos pasar de un gigante a otro, de Galileo a Newton, y ahí es donde de Newton no hay ninguna película. Curiosamente, no hay ninguna película. Tendré que hablar de documentales, dos muy buenos documentales de la vida de Sir Isaac Newton. Pasaremos a Charles Darwin, la edición número 4 de la serie. La 5 será sobre Thomas Alva Edison. La película, bueno, la Charles Darwin, bueno, voy diciendo ya los títulos para que os hagáis, por lo menos los escuchéis y los tratáis de visionar. De Isaac Newton sería dos documentales: Isaac Newton, el último mago, y Mentes Brillantes, los secretos del cosmos. Habla de Isaac. Este último habla de varios, pero tiene una parte central de Sir Isaac Newton. Sobre Charles Darwin, una película llamada La duda de Darwin, de John Amiel, un famoso así por películas de acción, pero esta vez ha hecho un biopic. 5, como dije antes, Thomas Alva Edison, la película Edison el hombre, de Clarence Brown. El número 6, Marie Curie, que hay dos películas, Madame Curie, de Melvin Leroy, y Marie Curie, de Noël Serre, más moderna. El número 7, la entrega 7, será sobre Albert Einstein, o Einstein, como en alemán. Hay una película, Einstein, de Liliana Cavani también. Una que acabas de mencionar ahora, que se cumple los 50 años, ¿no? 100. De los 100. De una película que se llama Einstein y Eddington, uh-huh. que fue la constatación de la teoría general de la gravedad por Sir Arthur Eddington, de la teoría de Einstein. Y la serie Genius, de National Geographic, uh-huh. sobre Einstein, que hace poquito, ¿verdad? Que estuvo el año pasado, creo. Uh-huh. Ya han hecho dos, que yo sepa. La primera fue Einstein y después ha sido Picasso. Pues la primera, de Albert Einstein. La entrega 8 será sobre dos físicos cuánticos, de Werner Heisenberg y Niels Bohr, que se llama la película Copenhague. La 9, gracias a mi compañero Agustín, Sirvaya Ayagan Ramanujan, el hombre que conocía el infinito. No sé, me perdonen los hindúes si no he dicho bien el nombre, pero... Yo creo que dicen Ramanujan. Ramanujan. Pero sí. Ramanujan. No, digo por el doble nombre. Pero, eso ya es imposible. Fuera de mi alcance. El hombre que conocía el infinito, de Matthew Brown, es la película. La 10 sería Alan Turing, la película Descifrando Enigma, de Morten Tidum. Y la 11, otro matemático, John Nash. Película Una mente maravillosa, de Ron Howard. La penúltima sería Stephen Hawking, con la película La teoría del todo, de James Marsh. Y terminando, algunas que no pueden sonar como nombre, pero sí os sonará la película: Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Nancy Jackson. Sí. Figuras ocultas. Que es la más, digamos, la más reciente dentro de estos biopics científicos. Hay más, lo sé, pero yo he escogido estas 13. Son grandes figuras, por lo menos al principio: Galileo, Newton, Darwin, Einstein. Al principio y al final, todas, vamos. Sí, sí. Falta, pues, alguna figura falta, pero casi están las Marie Curie, la grande, que de Eddington, Einstein, yo creo que es un buen... Yo se me ocurre así un grande Tesla. ¿Hay alguna cosa de Tesla? ¿Conocéis sí, algo pero de Tesla? No me ha gustado. Son demasiado pinceladas. No son biopics, son de verdad. De verdad. No, pues no es lo único que se me ocurre así. Tesla, sé que hay algunas películas que se refieren a Tesla. Pero como tal, no. Pero como así, biopic, tratando la vida o sus descubrimientos, sus competencias con, en este caso, la lucha de la corriente alterna con la continua, con Edison. Salen pinceladas, pero no me ha parecido para ponerla como biopic. Muy bien, muy bien. Pues nada, hay una película que no sé si la habéis visto, y es porque es curioso que los españoles siempre miramos al extranjero, y precisamente hay un reconocimiento internacional y de profesores extranjeros, que mi hijo me lo comenta, por Severo Ochoa. Y sí, hay una película de Severo Ochoa. No sé si la habéis llegado a ver. Uh-huh. Sí, sí, la conozco. Sería interesante tener. Bueno, pues. Sí, si lo citan en la serie Big Bang, es que es muy importante. Y lo citan varias veces. Lo añadiré. A lo mejor le hago una 14ª entrega a Severo Ochoa. Mi hijo siempre que puede, si hay nuevo libro, ediciones o algo de libros de Severo Ochoa, se lo lleva para Estados Unidos para regalarlo. Y tiene gran éxito. ¿No? Y tiene éxito. Muy bien. Pues nada, tenemos nueva sección. Interesante, muy interesante. Dígame usted. Lo que me estoy acordando ahora de otra serie muy importante y es Premio Nobel, que cuando se lo fueron a ver lo que estaba haciendo, le llamaron Callal, Santiago, Ramón y Callal. Callal también. Yo creo que merece también, hay una gran serie también, de Adolfo Marsillac. Es una serie, pero las series también entran aquí, ¿vale? Son dos apuntes más que puedes tomar. Es que lo de la serie me pilló, que mi gran icono, digamos, como físico, Isaac Newton, no tuviera una película, me rayaba mucho. Entonces digo, tengo que meterlo como con una serie. Y sabiendo que después tenía que meter la serie de Genius de Einstein, que ha sido magnífica, sí, desde mi punto de vista. Así que digo, bueno, pues introduzco series y así meto a no quito a Newton, que es que quitar a Newton mí. No se puede. Muy bien, pues interesante. Estamos ávidos por conocer toda esta intervención, Lito. Y ahora pasamos directamente a nuestras friki series. Tenemos friki series aquí, como siempre sabéis que nos manda a Joaquín, aunque está aquí presente, un audio, porque es mucho más fácil comentar las cosas de sonido con un audio. Así que lo vamos a poner y escuchamos a ver si adivinamos esta vez. Amigos, esto es Friki Series. Esta es la 14ª entrega. ¿Recordáis la sintonía que teníamos del año pasado? Esta era. Esta vez no ha habido acertante. La verdad es que era difícil. Veamos si con esta introducción dais con ella. La serie en cuestión se trata de Falling Skies, una serie de televisión americana creada por Steven Spielberg y Robert Rodat para TNT. Es una serie que se compone de 5 temporadas y 52 episodios en total. La serie nos narra la historia de una presunta invasión alienígena a la Tierra, que además de neutralizar toda la tecnología avanzada y la generación de electricidad, elimina a la gran mayoría de las fuerzas militares de todos los países en un tiempo muy corto. Se cree que sobre el 90% de la población mundial fue eliminada. La historia comienza unos 6 meses después de la invasión, y nos narra la historia pues de Tom Mason, que es un antiguo profesor de historia, que asume el papel de líder de la resistencia y de la lucha contra estos alienígenas. Es una serie del año 2011. Está muy bien de efectos especiales, se nota la mano de Spielberg y demás, y se pasa un buen rato, aunque bueno, básicamente se limitan a masacrar a extraterrestres. Bien, esta vez no había suerte, la verdad es que estaba difícil, la intro es muy corta, pero bueno, siempre no se va a acertar. Por una parte estoy contento. Bien, continuemos con la serie de la semana siguiente. Finalmente, algo más facilito también, la serie de la semana posterior. Bueno, pues ya sabéis, respuestas a unpuntoazul@aamagallanes.es. O bien a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. Tenemos aquí nuestras friki series de nuevo y nos estás poniendo ya a un nivel un poquito, ¿no? Esta última me empieza a sonar, pero no. No, la última no es difícil. ¿No, verdad? No. Me suena a mí, pero pones tampoco. Me empieza a sonar, pero ya cuando voy a acertarlo se acaba. Es que ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. O sea, la última no es difícil. La de esta semana considero que tampoco. Tampoco es muy difícil que digamos. Yo creo que es fácil de localizar. Pero bueno, espero los aciertos de Lito y de Bora Laurín, que son los oyentes fieles de Friki Serie. Muy bien, pues a ver, vamos a ir terminando. Nos quedan unos chascarrillos matemáticos y mi sección, que hoy... va a ser cortita porque, bueno, vamos a hablar del instrumento óptico más importante de la humanidad, de toda la humanidad, y por lo que estamos aquí todos haciendo programas de astronomía, que no puede ser otro que el ojo humano. Es el instrumento más importante. ¿Qué pensaba, que iba a decir el Hubble o algo de eso? No. El ojo humano es el instrumento óptico más importante de la historia. No se puede entender el concepto de luz sin hablar del órgano responsable de la visión humana, que es el ojo. De hecho, la propia definición de luz hace referencia a la visión humana, ¿ok? O sea, definimos la luz como la parte del espectro electromagnético que el ojo humano puede llegar a detectar, ¿vale? Y su importancia de la visión es muy importante y es incuestionable en nuestras vidas. En esta intervención describiremos la sensibilidad de nuestros ojos ante las ondas electromagnéticas, acotando lo que se conoce como espectro visible. Posteriormente abordaremos la anatomía en todas sus partes del ojo, la formación de imágenes en la retina y también pues, propiedades de la retina y por qué vemos en color, por qué tenemos dos ojos, etcétera, etcétera, ¿no? El sentido de la visión. Bueno, si tuviéramos que elegir el sentido más importante de los que tenemos los seres humanos, pues el 75% de la gente respondería casi el 100% de las personas responderían que la vista. De hecho, el 75% o más de la información que nos llega a nuestro cerebro viene por vía de nuestros ojos. La visión comienza cuando la luz es reflejada por un objeto, se introduce en nuestros ojos, el ojo la acomoda, la hace enfocar en la retina y después el cerebro procesa la información y es el que realmente ve. El perceptor final, que como sabéis, siempre es el cerebro. El tema del ojo está muy estudiado a nivel anatómico, a nivel funcional, a nivel fisiológico, pero la otra parte, la otra mitad y casi que tan importante como la primera, es el cerebro, y eso sí que hay muchas dudas todavía debido a su complejidad, cómo funciona el cerebro, y hay todavía mucho el estudio desde el punto de vista fisiológico, anatómico, neurofisiológico, psicofísico, de muchos tipos, porque centrándose en la parte de la visión del cerebro, porque la parte de la visión del ojo, ya os digo que está bastante bien estudiada. ¿Qué es lo que nos referimos cuando hablamos de luz? Cuando hablamos de luz nos referimos a la parte, una pequeñita parte del espectro electromagnético que el ojo es capaz de ver. Si sabemos que la longitud de onda, por ejemplo, el espectro se divide en longitudes de onda para poderla estudiar según su energía y según... pues la podemos estudiar por frecuencias o por longitud de onda, en este caso nos conviene por longitud de onda, porque los colores están muy relacionados con ella, y va desde los rayos gamma, que tenemos 10 elevado a menos 12 metros, hasta las ondas de radio, que es 10 elevado a 4 metros, ¿vale? Son muy largas. Ahí entre medias hay un pequeño tramito que está entre 400 y 700 nanómetros 10 elevado a menos 9, que es lo que el ser humano puede llegar a ver. Por lo tanto, nuestros ojos no detectan rayos ultravioleta, ni X, ni gamma, ni infrarrojo, ni radio. Es solamente esa pequeña parte que es el espectro visible. Bien, pues los ojos humanos no están preparados para otras radiaciones, pero se ha demostrado, por ejemplo, una curiosidad, que la retina es sensible a los rayos gamma, perdón, a los rayos X, ¿vale? En 1938, Ruston propuso un método para medir la longitud del ojo humano utilizando rayos X, porque los rayos X producen fosfenos. ¿Sabes lo que son fosfenos? Pues la misma sensación cuando te frotas muy fuerte los ojos y ves como lucecita, pues esos son los fosfenos, como ver estrellitas cuando te das un golpe, ¿no? Esos son los fosfenos y eso lo producen los rayos X hasta que se dieron cuenta de lo perjudicial que eran para la salud y dejaron de usar estos métodos de meterle rayos X a un ojo para fastidiaría la retina. Por supuesto, por supuesto. Pero claro, al principio ni siquiera ni siquiera Madame Curie sabía lo perjudicial que eran la radiación y le llevó a la muerte, digamos, ¿no? Bien, pues el ojo humano no está preparado tampoco para ver luz polarizada, ¿vale? Eso es otra de las cosas que tenemos nuestros ojos, aunque en ciertas circunstancias y según especiales, a través de un rayo polarizado se puede apreciar algún tipo de efecto, ¿vale? Otros parecidos como las moscas, los fosfenos, las imágenes de Purkinje, etcétera, que son fenómenos que ocurren dentro del ojo, no fuera. Son cosas que ocurren dentro. ¿Cómo ocurre el proceso de la visión? Bueno, pues el proceso de la visión comienza en el ojo humano. Ahí está la policía a punto de detenernos. Es lo que estoy. Están en la misma puerta, vamos. Bien, el proceso de la visión comienza en el ojo y se forman las imágenes en la retina. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues esto ocurre porque la luz reflejada por objetos llega a nuestra pupila, la pupila deja pasar más o menos luz, es nuestro diafragma, después pasa por el cristalino, que es nuestro sistema de enfoque, nuestra lente, hasta que se produce una imagen en la retina. Una vez que llega a la retina, ahí hay unos fotorreceptores que, como sabéis, hay de dos tipos, que son los conos y los bastones. Los conos detectan el color, hay conos rojos, azules y verdes, y los bastones detectan pues la luz, la intensidad de la luz. Esto, hay una reacción química ahí dentro que transforma esa energía luz en química, y la química en eléctrica, y la eléctrica va hacia el cerebro, que es el que realmente lee esta señal. Bien, entonces tenemos una fase óptica, que es la imagen en la retina, hasta que llega a la retina, una fase fotoquímica, que es la acción de los fotorreceptores, una respuesta eléctrica, y después una interpretación perceptiva, que es la que hace el cerebro. Todo eso ocurre. ¿Cómo se forman las imágenes en la retina? Pues tenemos el iris, la pupila o el iris, que es el que nuestro diafragma, que hace que entre más o menos luz. Pues tenemos las lentes, que es el cristalino, que es el que enfoca, el que acomoda y enfoca. Y por último llega a la retina. Siempre se compara con cámaras de fotos, el objetivo, el diafragma y el sensor. El sensor sería la retina. Bien, a lo largo de todo ese trayecto, pues el proceso de visión dentro del ojo, la luz se refracta, se refleja, se absorbe, se esparce y se difracta. Todos esos procesos ocurren y son muy estudiados. El ojo humano posee un diámetro aproximado de 2,5 centímetros, prácticamente esférico, y tiene un equilibrio de fuerzas entre las fuerzas de los líquidos que hay dentro, que es el humor acuoso y vítreo, con la elasticidad que tienen los medios oculares. Por eso una de las cosas que las pruebas que te hacen es la presión ocular. Si la presión dentro es muy fuerte o es menos fuerte, vale, tiene que haber un equilibrio. Bien, pues así se produce la visión, ¿vale? Hay dos fenómenos fundamentales que, para terminar con hoy mi pequeña intervención, que es el siguiente. La acomodación es el enfoque. Nosotros tenemos un enfoque automático. En cualquier cámara tenemos enfoque automático o manual, hay que mover una ruedecita, pues nuestro enfoque, nuestro ojo es automático, el ojo se acomoda. Pero podemos hacer un pequeño experimento, y es taparnos un ojo y ponernos un bolígrafo en la otra mano, a una distancia de longitud de un brazo, e intentar mirar a un objeto que esté lejos. Entonces, veremos en primer momento el objeto lejos y el bolígrafo enfocado, pero tú te lo vas trayendo poquito a poco hacia tu ojo, ¿vale? Y lo vas viendo desenfocado, hasta que llega un momento que sin querer lo estás viendo, porque tenemos la vista hecha para enfocar sobre todo los objetos que están cerca, ¿vale? Más que los objetos que están lejos. A ti un león que estaba a 200 metros no te interesa tanto como uno que está a 10 metros o uno que está a 1 metro, que es el que tienes que ver que para salirte corriendo, ¿vale? Entonces es un experimento facilito que podéis hacer. Lo vas acercando y llega un momento, aunque sigues mirando el del boli, el del león es más complicado. Puedes ir al zoo y hay un cristal que te impide que te coma, pero bueno. Y lo vas acercando y llega un momento en que, sin tú queriendo ver el fondo, enfocas al boli, sin querer, ¿vale? Esto es el fenómeno de acomodación. Y otro fenómeno muy interesante, que es el de la entrada de luz. Todos sabemos que cuando tú te enfocas un fogonazo, una linterna al ojo, la pupila se hace chiquitita, ¿vale? Pues el experimento sería, enfócate, o sea, mira, ponte en un espejo para poderte ver los ojos y enchúfate un fogonazo a una pupila. ¿Qué pasa con la otra? Se encoge igual, están sincronizadas, las dos pupilas bajan al mismo tiempo, aunque el fogonazo solamente sea en una. Es un fenómeno bastante curioso. Sistema de protección también. Correcto, porque si viene el fogonazo por aquí, pronto vendrá por aquí y ya lo tengo cerrado. Bueno, pues el próximo día hablaremos ya de cómo se forman las imágenes en la retina, porque tenemos dos ojos, visión binocular y la segunda parte de la intervención, y así con esto ya terminamos. ¿Qué tienes tú por ahí para terminar nuestro tema? Sí, bueno, hoy estamos con las historias de matemáticos para no dormir o para quedarse dormido, y hoy vamos a hablar de uno muy conocido, Charles Ludwig, a ver si lo pronuncio bien, Dodgson, lo conoceréis. Vivió en el siglo XIX, os veo caras raras, es uno de los más famosos de los chascarrillos matemáticos, ¿no? Si os digo el nombre de Alicia, ¿os suena? ¿O? A mí Dodgson me suena a una montura de telescopio, la verdad. Bueno, pues nuestro querido amigo y padre de los chascarrillos casi modernos, por lo menos muy importante para todos los que nos hemos adentrado en el mundo de las matemáticas conociendo a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? El Lewis Carroll. Su familia se dedicaba a la iglesia, nació casi cura. Los anglicanos, como permiten casarse a los sacerdotes y tener hijos, incluso casi heredar, bueno, pues él acabó siendo, no sé si sacerdote, pero diácono. Pero su interés por las matemáticas desde pequeño destacó, pues consiguió estudiar en Oxford y fue matemático. Pero su gran afición, aparte de la matemática, fue escritor y amante de la fotografía, los inicios de la fotografía, ¿no? Aunque las malas lenguas actuales, bueno, pretenden involucrarlo en temas oscuros y delictivos, ¿no? Por sus numerosas fotos que hacía de niños de todos y niñas de todas las edades. Pero bueno, era algo habitual en aquella época con el auge de la foto, con el auge de la foto, y teniendo en cuenta que estaban en la época victoriana, en donde, en fin, bueno, hay hasta quien lo ha relacionado ahora con Jack el Destripador. O sea, que hay historias para todo. Eso de juzgar el pasado con equidad, como diría Lewis Carroll, es más que imposible, es impensable, ¿no? Bueno, su libro más famoso es Alicia en el País de las Maravillas, que ya lo conocéis, que era la historia que le contaba las hijas del reverendo con el que trabajaba, una de ellas, la mediana Alicia, al cual les regaló el original, y finalmente pues lo publicó, lo hizo libro, y bueno, también decían que estaba enamorado de la chiquilla, pero bueno, mantuvieron buena relación incluso de mayores, pero ni se casó con ella ni tuvo ninguna relación. Siempre fue la relación de educador y profesor de las matemáticas, porque era una persona que era un gran divulgador y un gran matemático, de cara a hacer las matemáticas, si no fácil, por lo menos interesante, divertida. Este libro está lleno, como sabéis, de acertijos lógicos matemáticos y lenguajes y canciones como, bueno, ¿quién nos recuerda el feliz, feliz no cumpleaños, ¿no? De... Por cierto, hoy es mi no cumpleaños. Hoy es nuestro feliz no cumpleaños. Yo cada vez que voy a Carmona, todavía mi sobrino, lo felicito y le llevo un regalito el día que no es su cumpleaños. Después no me acuerdo el día de su cumpleaños de felicitarlo por teléfono, pero lo celebramos el no cumpleaños, ¿no? Bueno, es una historia alocada, evidentemente, como un cuento, quizás para niños, en la que muchos de los personajes son los famosos naipes, ¿no? Juegos de cartas. Y bueno, Walt Disney lo llevó a los dibujos de manera espectacular, pero tenéis que tener en cuenta que siempre las películas, que por buena que sea, que esta puede parecer maravillosa, un libro son millones de libros. Cada persona que lee un libro distinto. En cambio, una película es el guión de uno de los que ha leído el libro, o de varios, y pues vemos solo una visión. Entonces es importante leer el libro, porque así no os perdéis las maravillosas aventuras que hay, y desde el punto de vista matemático, lógico-matemático, los juegos de palabras y el entender gran parte de los libros. También Tim Burton, ¿no?, lo llevó al cine, y no solo Alicia al País de las Maravillas, sino también Alicia a través del espejo, que es un libro todavía quizás mejor o más interesante incluso que el anterior, quizás un poquito más complicado, y en donde en realidad lo que está llevando es una partida de ajedrez encubierta, y plantea problemas como el tiempo, ¿no? Fue uno de los primeros, bueno, de los primeros. Estamos acostumbrados a los viajes en el tiempo, pero él plantea precisamente el poder viajar en el tiempo hacia atrás, el parar el tiempo, el manejar el tiempo, ¿no? El tiempo de cada uno, ¿no? Fijaros que todavía era... Él murió como a finales del siglo XIX, todavía ni la teoría de la relatividad ni el tema de varios tiempos estaba en boca, ¿no? Pues bueno, pues en esta historia trata sobre el sombrerero loco principalmente. Para poder salvarlo, pues hay que hacer una serie de cosas, entre otras cosas, conocer el pasado, ¿no? Para que no le corten la cabeza de la famosa reina. Bueno, tiene muchos libros también muy interesantes. La casa de Snar, también dedicó algo al famoso problema que no me voy a repetir, pero es La tortuga y Aquiles. Él publicó en el juego de lógica, de la lógica, una recopilación, y trata lo que la tortuga le dijo a Aquiles, es otra visión más. Y escribió libros también de matemática. De hecho, hay una anécdota que cuentan que la reina Victoria, que era la que gobernaba entonces, le gustó tanto a Alicia en el País de las Maravillas que ordenó que le enviaran el siguiente libro de su autor. Y claro, el siguiente libro fue Tratado Elemental de los Determinantes, con lo cual se llevó una grata sorpresa de matemática. Pero y eso que era elemental. Y al próximo fue la reina y dijo que le corten la cabeza, ¿no? Bueno, esto, a saber si esto será ya el destripador, será esto verdad, pero bueno, son cotilleos. Que lo cierto y verdad es que este hombre combinaba muy bien las matemáticas, la lógica, los juegos de palabras y la divulgación, ¿no? Para podernos hacer atractiva. De hecho, yo creo que una de las razones por las que estudié matemáticas fue cuando leí este libro, que me encantó el intentar resolver y esa lógica apasionada, ¿no? Él tenía una gran pasión por la geometría, trabajó en cifrado de mensaje, en el álgebra, en aritmética aplicada a las elecciones, curiosamente, e introdujo árboles lógicos, ¿no? Bueno, nosotros como sacarrillos para terminar hemos traído varios sacarrillos siempre de él. Por ejemplo, ¿en qué se parece un cuervo y un escritorio, ¿no? O un pupitre, ¿no? En el famoso té de loco del sombrerero loco, ¿no? El tema del lord inglés, que quería reducir la mitad de la luz de su ventana sin taparla, pero que conservara el ancho y el largo. Bueno, el famoso gasto de ese sire, ese que decía que estaba loco, eso es fantástico, ¿no? El razonamiento que hace para demostrarle a Alicia de por qué está loco. Bueno, pues todo esto son cosas, y bueno, la frase que hemos dicho antes, esto es más que imposible, es impensable, ¿no? Pero bueno, siempre trataba problemas de todo este tipo. Y no es casualidad, bueno, o ha sido casualidad, mejor dicho, que el premio Nadal de este año haya sido para Los crímenes de Alicia, de Guillermo Martínez, que es un escritor, pero que también es matemático, y que, bueno, no he leído el libro, pero parece que la historia está basada también en algo relacionado con Alicia y con Lewis Carroll. En realidad, hay una película ya que, por lo visto, dicen que fue muy mala, de Alex de la Iglesia, creo que fue, de Crímenes de Oxford. Uh-huh. Que este libro, por lo visto, es la continuación de la historia. Es la historia. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues o es una parte o es la continuación. Pues, bueno, que leáis cualquiera de estos libros, cualquiera de los que os he dicho, porque la verdad es que es una forma de entender las matemáticas, de hacerlas divulgativas y de hacerlas interesantes con juegos de palabras y con cosas maravillosas que atraen el interés. Muy bien, pues ya como anunciando el final, el programa acaba. Con la musiquita de fondo que estamos escuchando, ¿vale? Lo hemos pasado un pelín, ¿no? Pero no está mal, ¿no? Bueno, nada. Hemos cuadrado casi. No, hombre, no. En el principio me molesté un poquito. Bueno, pues emplazaros para este viernes 11. Viernes 11. A las 8 y media hemos quedado para que... 8 y media empezamos, explicaremos un poquito cómo montar la mesa. A las 9, ¿no? Y a las 9 empieza la emisión. Ok. En la calle, por favor, calle. La calle es Álvar López número 12. Álvar López número 12, detrás de la frontera. Detrás de la frontera, no os vayáis ahí a otra ciudad. ¿Vale? Vale. Y después de este viernes, pues el siguiente martes estamos aquí como un clavo ya todos los martes. Adiosito, venga. Adiós. Adiós.